dime los voces, el ingeniero maldito. Fanu, besito, mami. Pa' comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Franu, pey, tomador. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Yeah, baby, no me llames porque no me encuentro. ¿Dónde estará el gato cuando esté en el estudio? Me compraría un libro si quisiera cuento. Pero quiero una morena con el pelo rubio. Me he ganado enemigo por pasar tiempo conmigo. En la calle te quemas, y toda la candela, no te enamores de mí. Soy el mejor del país, un mío me dijo a mí que yo nací pa' morir. Queremos más marihuana para la vida sana y dos culotes pa' que no peleen, que sean hermanas. Si hay dinero, dime dónde que le llega al pana, que te mandamos a descansar y no pa' Punta Cana. Que yo estoy dando la pata desde mis inicios. Franu, la orientación vino al piso. Mucho inteligente, pero que cayó en el piso. Yo soy Franu, baby, mami, solo si quiso. Una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Franu, baby, tomador. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Pa' comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Franu, baby, tomador. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Papi, si quieres presión, ven y ponte mis zapatos. Va como tu mujer y mejor ponte los tacos. Yo tuve lesión y elegí no es tipato. No sé tú, yo soy un joseador nato. Franu, ve café al corte, coge puta por deporte. Pero mira que es difícil, hay en donaciones norte. Franu, ve no tiene compa. Mami, por más que le ronquen, humilde más cotizado. Por eso no hay que me soporte. Tengo valor y respeto porque nunca tuve nada. Lo material no era esto, lo material se robaba. Por eso es que me pregunto cómo es que le está la cara. Yo de segunda tú con la Nike comprada. Porque papi estamos fuertes como la moto de Camilo. AKA la liebre, mami, like, corre camino. La letra bendita, Franu, baby, el pergamino. Mariato no tengo sangre, solo tengo vino. El Marconi con 10K, corre más por la internet. Terminamos la misión, después te pasó mi cel. Te vamos a descontinuar, solo para ver si aprende. Que si habla mucho luego lo tienes que sostener. Voy a comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Franu, baby, tomador. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Franu, bebecita, mami. La orden FBB. Franu, baby, dime los voces.